Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Thank you. Everybody knows which way you go, straight to over. No one wants to see you inside of me, straight to over. Heard the hammer at the lock, saying deaf and dumb and dumb. Give yourself another talk, this time make it sound like someone. The noise is coming out, and if it's not out now, then thank you. sentado en el muro de la luna. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información, en claves de los premios Grammys en la categoría número 35, que se titula The Best Alternative Jazz Album, el mejor álbum de jazz alternativo. Y esto no sé si es alternativo a qué o a quién. Para mí es música, música brillante, música interior, música delicada, música profunda también al mismo tiempo, porque no tiene por qué ser superficial por ser delicada, no. También puede ser profunda y tener una densidad que yo, al menos, me llega y me dice. Por esa razón y por otras varias, he elegido este disco entre las ofertas de los 5 discos que se reciben para cada grupo. Entonces, en esta primera hora de hoy lunes, el destinatario es justamente este trabajo de un músico que, pues, además es amigo del Boulevard del Jazz. Y nos va a saludar en un momento. Pero aparte de saludarnos, que es lo menos importante, aunque siempre da un cierto lustre, tampoco es primordial, pero es un gusto, sinceramente. Cada título y cada mensaje y cada recuerdo tiene eso, un recuerdo y una sensación y una historia en mi cabeza y en mi corazón y en mi vida. Y son gentes grandes. Este pianista, es este hombre que es amigo del Boulevard del Jazz. Soy Brad Meldow. Saludo a los oyentes del Boulevard del Jazz. Gracias por el saludo. Gracias por tu música. Y gracias por tantas sensaciones que has generado en algunos o en algunas de muchos de nosotros y de nosotras. Porque es un grande, sin duda. Brad Meldow es un pianista, después de la pérdida por el tema de los ictus del gigante Keith Jarrett, pues lógicamente la presencia de Brad en alguna de nuestras vidas, por lo menos en la mía, es importante, te lo aseguro. Es no fundamental ni decisiva, pero ayuda a muchas cosas. Ayuda a leer, ayuda a escribir, ayuda a pensar, ayuda a meditar, ayuda a estar. Sencillamente ya con eso es, pues, prácticamente muchísimo. Pero si te ayuda y te sirve, pues festivo. Y esa es la clave, fundamentalmente, que te ayude y que te inspire y te diga cosas, te cuente cosas y te emocione. Esa es la sensación que la música debe hacer en nosotros. Como te he dicho ayer, te comenté, y también en algunas pasadas semanas con los Grammys, hay muchos trabajos de homenajes. Hay homenajes a muchas gentes. Y este también es un homenaje, te cuento. Este trabajo de Brad Meldow, que se llama Ride Into the Sun, es un recuerdo, es un homenaje a un cantautor norteamericano que falleció muy joven y que era un tipo muy, muy particular, por su forma de cantar, por su forma de decir, por ser un hombre lleno de melancolía, de sentimientos, con un cierto sentido místico de la vida. Era un tipo muy especial, llamado Elliott Smith. Y dice Brad, concretamente, en la intrahistoria de este trabajo, dice el propio Brad, dice: Elliott Smith, abro comillas, Elliott Smith sabía manejar magistralmente la mezcla de luz y oscuridad, en buena parte gracias a su armonía tan particular. En concreto, tenía una manera muy personal de combinar modos mayores y menores. Eso se escucha en el progreso de acordes única y cautivadora que introduce brevemente, por ejemplo, en el tema Tomorrow, Tomorrow, o antes del último verso. En mi versión, dice Brad, la utilizo y la desarrollo en mi solo de piano. Este tipo de juego entre menor y mayor tiene una larga tradición y en mi caso, como oyente, me recuerda, entre otros, a Franz Schubert y a Johann Brahms. Hablamos de gentes superiores, sin duda. Johann Brahms y Franz Schubert, gentes realmente extraordinaria y fantástica para los que amamos la música, también para los que amamos el jazz, pero en el caso mío, aparte del jazz, también de la música sinfónica y la música clásica. Y este es el trabajo, me parecía tan rico y tan emotivo que por eso lo elegí como álbum para la primera hora. Porque claro, si tuviera 5 horas, dedicaría las 5 horas a los 5 trabajos de esta sección, de esta categoría, la 35, que se titula El mejor álbum de jazz alternativo. Los premios se van a fallar el próximo 1 de febrero, pero eso será dentro de, bueno, pues un par de semanas. Pero mientras tenemos que seguir contando historias. Vamos a disfrutar de este trabajo, vamos a sentir el Ride Into the Sun en 2 partes. La primera parte, que es lo que va a sonar a continuación, y después una parte final que se llama conclusión. Ride Into the Sun, y no es otro sino el fantástico Brad Mehldau. Thank you. Ride into the sun, cabalga hacia el sol. Yo, en vez de cabalgar, lo que hago es caminar hacia el sol de poniente. Y cuando vuelvo, ya camino hacia el anochecer. Os he dicho, este es el tema que hacía referencia el propio Brad, el Tomorrow Tomorrow. Guitarra y a la voz Daniel Rosen. Brad Meldow. Saludo a los oyentes del Boulevard del Jazz. Thank you. one wants me to ride into the sun, but I ain't gonna go.